Tener un tema anunciado durante el comienzo del arranque, ¿no? Les vamos a compartir un extracto de la entrevista que le hizo Radiográfica, radio compañera del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Esteban Magnani. Esteban Magnani es un periodista especializado en tecnología que recorre opciones en cuanto a aplicaciones de videoconferencia y recomienda fuertemente una en particular, que es Jitsi. Bueno, en este punto, ¿no?, que veníamos anunciando, hay grandes complicaciones, desastres en cuanto a al uso de las aplicaciones en un momento donde la comunicación se ha tornado muy muy importante para mantener la cercanía, bueno, intercambio de información, poder realizar actividades de trabajo también, ¿no? Pero bueno, se han utilizado desde el principio de esta situación distintas plataformas, como por ejemplo una en particular que tiene que ver con Zoom, donde ha ocasionado problemas obviamente en todo el mundo. No son aplicaciones gratuitas a partir de que se venden de que se venden de esa manera. Usted está pagando con datos, con su identidad, con información tremendamente valiosa y confidencial. Y a partir de ahí también están desarrollando otra serie de atropellos en cuanto a esta situación. Vamos a escuchar extracto de esta entrevista donde este especialista hacía referencia al uso de estas plataformas. Una parece dos caminos que uno puede tomar: el Zoom, uh-huh, o el Zoom, dicho en castellano, uh-huh, o el Jitsi. El Jitsi, exactamente. Por eso yo planteaba una columna que fuera Zoom versus Jitsi, ¿no? En la superficie, las dos aplicaciones son bastante parecidas. Vos desde un navegador entras a una sala, sí, activás tu cámara y tu micrófono en el navegador, le permitís al navegador acceder a eso y mantenés una conversación. Pero por debajo ocurren varias cosas. En el caso de Zoom, tenemos por lo menos tres niveles de problemáticas. Por un lado, que es una aplicación que la usaban algunas pocas empresas y nada más, que pagaban por eso, y que, como la mayoría de las startups, primero invierten en publicidad, invierten en que más o menos funcione, y lo último en lo cual invierten es en seguridad. Entonces tienen varios fallos de seguridad graves. Se habló de la posibilidad de acceder a Windows y hackearlo. Ahora hay un informe del Citizen Lab de Canadá que dice que, como la empresa tiene algunas oficinas en China, comparte claves, que es parte de la exigencia china de para cualquier empresa que trabaje allí. Entonces ahí tenés un problema que tiene que ver con la seguridad más lisa y llana. Por otro lado, tiene otro problema, que es que las cuentas premium, por ejemplo, pagadas en general por los empleadores, permiten saber qué es lo que está haciendo el empleado en su casa en la computadora. O sea, saca de foco la página web y se mete en otras páginas web, deja de interactuar con su computadora porque se fue a preparar un mate y vos le seguís hablando. Es decir, un nivel de control que ya está embebido en el programa y que está pensado para eso, y que muchas veces los empleados no tienen conciencia. Pero lo más problemático de Zoom, en mi opinión, que no es exclusivo de Zoom, es que tiene un modelo de negocios muy parecido al de las grandes corporaciones. Tiene un modelo freemium, es decir, que es gratis por un lado, pero vos podés pagar una cuenta premium para tener otros features, ¿no?, otras posibilidades de uso de esa herramienta. Sí. Pero de base, para los que no pagan nada, como siempre, en realidad uno está pagando con los datos. Todos los datos que pueden obtener, por ejemplo, si uno instala la aplicación en el celular, acerca de quién sos, de dónde te conectás, en qué horarios, con quiénes, qué mandás por el chat, cuáles son las palabras clave, todo eso tiene un valor, como hablamos muchísimas veces, para los data brokers, ¿no? Los vendedores y acumuladores de datos, que después eso se usa para segmentar a la población. Entonces ahí tenés un problema bastante grave, y del otro lado tenés Jitsi, que es un software libre, se escribe Jitsi, sí, que es un programa que se... Discúlpame, Esteban, ¿Zoom de quién es? Zoom es una empresa de Silicon Valley que además, como te decía, tiene oficinas en China. Ajá, bien. O sea, es una empresa privada, una startup. O sea, el que tenía el Zoom instalado en el celular, desactívelo, sáquelo de la computadora. Bueno, lo que pasa es que en realidad, si vos aplicás ese mismo criterio... hay que sacar Windows. Tenés que sacar Windows, tenés que sacar las cuentas de Google, tenés que sacar el 95% de las aplicaciones que tenés en el celular y en la computadora. Estamos en el horno. Pero lo que... Claro, está complicado. ¿Hay alternativas? Sí. Incluso yo te diría que en el caso de Zoom y Jitsi, la alternativa es muy simple y es muy beneficiosa. Directamente, no hay problema en ese sentido. Porque Jitsi es un software libre, como te decía. Es decir que vos accedes al código, hay gente que obviamente entiende mucho más que nosotros y se mete en el código y ve qué es lo que está haciendo con la información que vos le pones adentro. Pero otra ventaja grande que tiene es que vos lo podés instalar en tu propio servidor. No sé si escuchaste que ARSAT instaló un Jitsi, sobre todo para el Ministerio de Salud. Bueno, está en un servidor local, es decir, vos tenés garantía de la comunicación de punta a punta, no estás mandando datos al exterior. Vos pensás que, no sé, Boris Johnson, por ejemplo, estaba muy contento usando el Zoom en su primera reunión de gabinete virtual, y después uno se entera de la cantidad de gente que podía acceder a esa conversación de distintos lugares del mundo, y seguramente hay temas sensibles para hablar ahí. Imagínate un servicio de inteligencia o un periodista con mala leche que se entera de qué es lo que estaba realmente ocurriendo en esa reunión de gabinete, es problemático. Entonces vos, ARSAT, instala un Jitsi, y el Ministerio de Salud tiene conversaciones, nunca tenés una seguridad del 100%, pero tenés una seguridad bastante grande de qué es lo que está ocurriendo con la conversación que tiene gente con mucha responsabilidad y que está tomando decisiones para todo el país, ¿no? Entonces ARSAT instala eso, y yo entrevisté ayer o anteayer a Alejandro del Broco, uno de los responsables del sistema de uno de los departamentos relacionados con sistemas de la Universidad de Quilmes. Él me contaba que ellos vienen trabajando con Jitsi desde hace ya 4 o 5 años, lo tienen instalado en sus propios servidores, y por ejemplo, digamos, esta es la lógica del software libre, lo instalás ahí, pero además vos podés armar tu propia suite y articular tu propia bueno, suite. Bueno, parte de la entrevista reflejando esta situación que se da con el uso de las plataformas virtuales, con las aplicaciones, para bueno, mantener comunicación, para poder seguir trabajando, para poder conectarse, para poder estar cerca. Bueno, no son para nada gratuitas, como ustedes ven ahí, como escuchaban a este especialista en la información, dando bueno, bastante detalle de lo que implica el uso de estas plataformas. Decía, no son gratuitas porque usted está pagando con los datos, con sus datos, con su intimidad, ¿no? Está abriendo una ventana ahí muy, muy sensible, donde también se manifiestan otras situaciones, no solamente estas que usted está comercializando con su identidad, sino también que usan esta ventana para hackear. Por ejemplo, hay una noticia que es del día de hoy de Telam. Hackearon con imagen de pornografía infantil un acto vía Zoom de recordación del Holocausto. El acto del día de recordación del Holocausto organizado a través de la plataforma Zoom para los integrantes de las comunidades judías del movimiento progresista israelí Meretz en Argentina, Chile, Uruguay y México fue hackeado ayer a la tarde con imagen de pornografía infantil, informaron los organizadores. También hay una información de una transmisión de una violación también vía esta aplicación. La verdad que está haciendo estragos, está haciendo un desastre total, no solamente el uso de la identidad, sino que se están hackeando cuenta. Y en relación a esto vamos a tener una comunicación telefónica con Beatriz, ¿no? A quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días, un gustísimo escucharlos como siempre y la alegría de que haya medios comprometidos para denunciar este tipo de hechos, ¿no? Bueno, buen día y bueno, también agradecerte el tiempo y bueno, y lo que va a exponer, a vos te contanos qué te pasó especialmente y qué viene pasando, porque hay otros casos que seguramente no son aislados, ¿no? Exactamente. Bueno, en mi caso, lo cual también tengo casos de otras compañeras docentes, yo soy docente, me llegó, no a mí, sino a mi ex compañero, mi ex esposo, una notificación telefónica a su domicilio, y lo hacen telefónicamente, sobre un embargo de bienes. Más, dieron el monto, fue una mujer quien lo notificaron, y diciendo que hoy día justamente iban a hacer embargo de bienes por una deuda que nunca especificó que tenía, lo cual no lo tengo porque no es verdad, que si nos acordábamos, ¿sí?, la rebaja al 50%, ¿sí?, que ellos podían arreglarlo con su cliente, el miércoles venía el embargo, ¿no? Lo cual esto, cuando me llama mi ex esposo, me avisa, y cuando él la indaga a esta persona que llamaba telefónicamente, le pregunta en qué juzgado estaba esta causa, se suponía que debía haber un juzgado tras de eso, inmediatamente se interrumpe la comunicación. Entonces, fíjate vos, yo creo que en esto tenemos que estar muy atentos, tremendamente atentos. Contaban primero, con tus datos, ¿no? Primera claro, sorpresa. Contaban con mis datos, eso es lo más grave. Contaban con mis datos, y fíjate vos, otro dato, son datos antiguos, porque si bien yo algunos años atrás viví ahí, no solamente tengo un divorcio vincular, sino primero, no tengo deuda. Segundo, tengo un divorcio vincular, no solamente de mi ex compañero, sino que también hace años que no tengo ese domicilio legal, ¿sí? Entonces, fíjate vos, ellos van rastreando datos viejos, prueban, ¿sí? A ver si puede, si la persona, la víctima, cae en este engaño. Si te olvidaste, ¿sí? Si decís... Claro, porque es muy probable que una persona se pueda llegar a olvidar o no recuerde. Y fíjate vos, si uno no está atento, ¿cuántas personas caerán en esta trampa, no? Es gravísimo esto, gravísimo. ¿No? Porque ellos te dan un tiempo de un día para que vos decidas arreglar el 50% de esa deuda. Entonces imagínate la gente desesperada, si dicen, bueno, vamos a embargar bienes, dice, bueno, por lo menos voy a pagar el 50%, ¿entendés? Entonces caes en esa trampa, si no tenés claro justamente cuáles son tus obligaciones y derechos y qué tenés, digamos, si tenés o no tenés deudas. Pero es más, dan nombres sin matrícula, por ejemplo, doctora Julia Gómez, que es nombres ficticios, diciendo ni siquiera dan número de matrícula, nada. Y la notificación la hacen telefónicamente, ¿no? Con un monto concreto. La verdad que terrible lo que nos está contando, porque por un lado obviamente ya esto está como establecido, como hay un cuasi ya, como que de alguna manera lo ha permitido el Estado y lo hemos permitido este manejo de datos, ¿no? Que nos llaman, muchas veces nos llaman empresas, vos decís, ¿cómo tenés mi teléfono? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? Si necesito un teléfono celular. Y vos decís, ahora ya, obviamente el paso de la estafa era muy... Nada, así es. Era directo y se está reflejando en estas situaciones, claramente, como vos decís. Y te cuento, Darío, algo más también grave. Yo hace días avisé, el sábado, yo viste que los docentes estamos trabajando a mil manos con este tema de subir tarea, de las aplicaciones, y muchísimos docentes nos hemos visto hackeados. No solamente yo tengo hackeado el celular, sino que lamentablemente ha ingresado un virus a mi computadora. Y por ejemplo, en mi pantalla de celular, no casualmente, aparecen en la mañana imágenes donde páginas pornográficas. Es más, yo saqué una captura de pantalla de esto, fíjate vos, ¿por qué? Porque justamente a mí me está afectando no solamente mi relación laboral para mandar tarea, porque no la puedo hacer ahora, ¿sí?, sino que aparte han hackeado mi celular y para cómo han afectado mi computadora. Y esto me decían también otros colegas, ¿no? Entonces, a mí me parece algo fundamental. Este tema del control, pero también robarte datos, puede ser perjudicarte económicamente, éticamente también, ojo total, ahí, ¿eh? Total. Y no es casualidad justamente a quienes a veces, si bien ellos no discriminan, van a elegir a aquellos que consideren que son peligrosos, no solamente desde su ámbito laboral, sino también más dispuestos para sacarles bienes, ¿sí? No es que yo tenga bienes, digo, pero justamente no es casualidad también apuntar a ciertas posturas políticas, inclusive, que hacen que te hackeen, ¿no? Entonces, fíjate el control, me hace acordar a Foucault, vigilar y castigar, y castigar, ¿no? Total, 2.0 sería Foucault. Claro, 2.0. Y fíjate vos, este tema también de que ahora estoy absolutamente, aparte, la mayoría de los docentes, cuando los mismos directivos, que para cómo no hay una política unificada en cuanto a información para mandar tarea a los alumnos, cada uno de las escuelas, imagínate un docente que tenga más de 5 escuelas, o 5 o 3, está recibiendo información de distintas, diversas, para que le exija mandar tarea con esta plataforma, con otra plataforma, con otra plataforma, que a tal hora tenés que estar en tal lugar, que tenés que, si bien te dicen, bueno, no es obligatorio, de alguna manera te están presionando, que tiene que ver con el control, para que busquemos o estemos de acuerdo a la plataforma que diga el Estado, pero para como el gobierno no te da una política unificada. Entonces, eso también es lo grave. No te solamente te están robando información, ¿sí? Tenés la peligrosidad de que accedan a todos tus datos y te perjudiquen pero de todo tipo de maneras. Bueno, Beatriz, nada, agradecerte muchísimo por el y esto, pensar, ¿no? Cuántos trabajadores y trabajadoras ponen a disposición ante una improvisación total por parte del Estado en cuanto al sistema educativo, pero mirá todo lo que ponen a disposición, ¿no? Su intimidad absoluta, porque no hubo ningún tipo de resguardo. A ver, ¿qué plataforma podemos usar, ¿no? Los docentes, los trabajadores de la educación. ¿Cuáles son garantías de reserva de identidad, de protección de derechos? No nos dijeron absolutamente nada de eso. Nada, el Estado, nada. Es terrible que el Estado no lo sepa. Y es terrible. Y termino con esto, Darío, uh-huh. que también, fíjate vos, los docentes nunca dejamos de trabajar. Uh-huh. Cuando dicen, por ejemplo, bueno, retomaremos las clases. No, las clases nunca dejaron de darse. Totalmente. Y con toda la saturación de información que tenemos los docentes, muchísimo, y ni hablar de los chicos, porque, fíjate vos, cuando las netbooks eran una mala palabra en una época, cuando un gobierno decidió entregar netbooks a los alumnos, hoy resulta que pueden ser la solución. ¿Por qué? Porque justamente si todos nuestros alumnos estuvieran informatizados, lo cual muchos no pudieron, y hoy día estamos, a muchos están diciendo, bueno, recuperemos las netbooks porque muchos de nuestros alumnos no tienen tecnología. Entonces no hay manera de enviar información, no hay manera, porque estos chicos, muchos inclusive tienen celulares de bajísima tecnología, entonces no hay manera de que sus tareas les lleguen. Entonces no es parejo para todos, no hay ley pareja para todos. Entonces, si los chicos están muy afectados, imagínate la mayoría de los docentes que están obligados al sistema de control como el biométrico, que me acuerdo que había que poner el dedito para ver qué horario llevábamos, a qué horario nos íbamos. Eso también es terrible, ¿no? Entonces, todos son secuelas y coletazos de control al docente que nunca hemos dejado de trabajar. Uh-huh. Beatriz, te agradecemos muchísimo el testimonio. Un abrazo a ustedes y gracias, como siempre, para que nos den esta información y que no seamos ingenuos. Que no seamos ingenuos. Que tengamos mucho cuidado. Para nada inocente esas plataformas. Tienen atrás los pulpos de las corporaciones. Así que exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo a ustedes. Bueno, ahí teníamos el testimonio, la palabra de Beatriz, que se mostró, porque lo venimos tratando desde, bueno, hace una semana y desde ayer específicamente. Bueno, justamente muy muy valioso su testimonio para reforzar, seguramente si lo está, piénselo, todo lo que pone a disposición, por ejemplo, en el caso de los docentes, las docentes, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que están haciendo uso de una plataforma virtual, pero que no es gratis, están pagando con su identidad, en muchos casos están hackeando también parte de su... De su intimidad y también el tema de la estafa. Así que estar atenti, llamado a las autoridades del Estado para que pongan una atención ahí contundente en qué son, qué quieren, cómo están trabajando las distintas aplicaciones y que se están usando en áreas muy sensibles como la educación, la salud, bueno, en la comunidad en general, en la sociedad en general.